Así fue nomás. Iba para la pega, apurando el tranco, cuando me vi en el reflejo de una vidriería. Ese rostro compungido, tratando de desentrañar verdades en una amalgama de precios amarillos. Allí una pregunta. ¿Qué son esas simbologías baratas? ¿Esas representaciones de la falsa libertad? ¿Sino el conato infame de una desgracia? El amo no querrá que dejemos de representar estos sueños de resurrección y vida eterna en todo habitáculo y artefacto deseado. Y así seguiremos soportando, con el cuero amargo de la espalda sumisa, la jornada que alimentará al poderoso. Y nuestro grito de liberación será solo una espuma deshecha de alientos abortivos que quedará regada por el suelo. Y no podremos ya inclinarnos para recogerlos. Allí se quedará el único vestigio de que la weá en realidad es otra. Y nosotros, mientras observamos cómo la acción transcurre en una pantalla, nos iremos deshaciendo lentamente en jirones de modorra.